industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Digimon Adventure llega a Crunchyroll. La nueva serie de la franquicia tuvo un estreno programado para el 4 de abril en Japón, pero gracias a la plataforma, su lanzamiento se concretó en simultáneo en otras partes del mundo, incluida Latinoamérica, Europa, Australia, Sudáfrica y un par de territorios más. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.